perfecto así, este tiempo tan nuestro, de días juntos, explorándonos, es perfecto así, y no hay amor verdadero que no necesite de algún cuidador. Con mis miedos, con tus miedos. Sientes que falta en ti. Si un día tú me lo dirás, yo lo habré intuido. Vamos a vivir y así seremos lo que somos. Perfecto así, este tiempo tan nuestro, de vida juntos, enamorándonos, es perfecto así, y no hay amor verdadero que no necesite de algún cuidador. Mira cuántos corren, van pisando el freno, de la mano, siempre con rutinas y esperanzas vanas. Si el amor tú no amas, poco nada en la vida al final quedará. No hay amor verdadero que no necesite de algún cuidador. Estupendo así, este tiempo tan nuestro, de vida juntos para poder hablar. Es perfecto así, y no hay amor. Con el miedo rondando. Two bit philosopher with pointless proclamations on his t-shirt, holding it together through a futuristic world that can't be much worse. What did you say? What did you do? What did you lose? You know that love ain't gonna make itself. You sleep through the day, nothing to prove. How do you choose it? All of the colors taken off the shelf. I ain't gonna mind read, mind read. Cut me, I will still bleed, still bleed. 'Cause when you burn through the lies, all the jokes, all the rhymes, no one's gonna stop you from falling. Thought I'd do it anyway, 'cause there's nothing left for us to say. Thought I'd do it anyway, 'cause there's nothing left for us to say. Always remember that the terrorists of time will be friendly. All those decisions, baby, that Baptist sound rings so profoundly. Summers they ache, summers they break, summers they waste your empty body of the bitter tears. When you're running ground, chasing a sound you've never found, that kept you going through the leading years. Whoa. Patience ain't a virtue, virtue. Dreamers, they can't hurt you, hurt you. 'Cause if you live through it all, may as well lose it all. Nothing's gonna stop you from falling. thought I'd do it anyway. 'Cause there's nothing left for us to say. Thought I'd do it anyway. 'Cause there's nothing left for us to say. Així hem gaudit de la cançó que ens aportava també a través del nostre espai en nivell internacional des del Momentum, en Jamie Cullum i el seu Anyway. La música del país ens acompanyarà també uns minuts mitjançant la teva radiofórmula musical aquí a Musicòpolis. En deixem volar aquest senzill de l'agenda Amelie. No et giris, deixa que et sorprengui. Qui es vols fa esperar? Deixa que t'abraci, confia en els meus llavis. Avui et faran somiar. Deixa'm volar amb tu fins al final. Deixa que está morena y guapa. Hoy no te veo que ayer saliste. Mi barrio es un sentimiento, sabor cañí y el alma en vela. Hoy quiero contarte un secreto y te lo cuento a ti la primera. Yo bajo las escaleras del sueño, subo por la calle el que me lleva hasta tu acera. Yo me mantengo siempre en un giro al invierno. Al final ya verás cómo pierdo la primavera. La calle está morena y guapa y el aire me falta. Y tu autobús se me escapa, pero lo atrapo con la mirada. Que vuela y no lleva capa, pero eres tan guapa que me siento en tu parada. Me siento a ver cómo pasan las horas sin hacer nada. Y un grito rompió el silencio. Es un ladrido de un perro que se me ha clavado muy dentro. Hoy debe ser lunes o martes. Y en el mercado las pescaderas lucen su recogido con arte. Roban la sonrisa de cualquiera. Yo bajo las escaleras del sueño y subo por la calle que me lleva hasta tu acera. Yo me mantengo siempre en un giro al invierno. Al final ya verás cómo pierdo la primavera. La calle está morena y guapa y el aire me falta. Y tu autobús se me escapa, pero lo atrapo con la mirada. Que vuela y no lleva capa, pero eres tan guapa que me siento en tu parada. Me siento a ver cómo pasan las horas sin hacer nada. Y un grito rompió el silencio. Y es un ladrido de un perro que se me ha clavado muy dentro. Se me escapa, pero lo atrapo con la mirada. Que vuela y no lleva capa, pero eres tan guapa que me siento en tu parada. Me siento a ver cómo pasan las horas sin hacer nada. Y un grito rompió el silencio. Es un ladrido de un perro. Així sona la música que ens aporten la gent d'Estopa des de la banda sonora de la pel·lícula Somos Gente Honrada. El títol de la cançó que acabo d'escoltar és precisament aquest mateix, Gente Honrada. Escoltem més cançons a través de Musicòpolis, més novetats discogràfiques. Les dues properes ens la porta. La primera d'elles, Jason Derulo, i la cançó The Other Side. Després Pink, amb la companyia de Nate Rose, ens aportarà la cançó anomenada Just Give Me a Reason. Dues bones cançons per a la nostra programació. In the beginning, I never thought it would be you. When we were chilling, smiling in the photo booth, but we got closer. Could be perfect, yeah, but we won't know unless we try. I know you're nervous, so just sit back and let me try.